Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. Somos sus animales de radio, Uribe DJ y Alejandro Marín, acompañándoles en la X Más Música 103.9 FM. Y antes que comencemos, mi estimado brother, Uribe DJ, dos cositas, dos recomendaciones. La primera, que vayan a nuestro canal de YouTube y se suscriban, la X Más Música, y vayan y vean nuestro especial sobre gorilas, porque lanzamos a nivel nacional con Gorillaz oficialmente su nuevo disco, The Mountain. Fue una semana interesante porque tuvimos esa actividad el día miércoles, donde presentamos ese disco dos días antes. Recordemos que se lanzó ahorita el viernes, también con una pieza audiovisual súper bonita. Pero ese día, el miércoles, con nuestros amigos de Audio Élite y Estudio 47, estuvimos haciendo ese listening session al que tanta bulla le hicimos y que salió precioso, y queremos aprovechar para agradecerle a todos los oyentes que nos acompañaron ese día, que pasaron un rato fantástico. Todos lo hicimos, disfrutamos de ese álbum que está increíble además. Sí. Y creo que fue un momento bien chévere de integración también con los oyentes, ¿no? Sin celulares, sin ninguna distracción, con alta definición, de la forma en que muy rara vez uno puede escuchar un álbum, ¿no? Claro, y ahora que se anunció el concierto en Bogotá, pues aprovechamos para decir que es probable que sigamos haciendo escuchas en Audio Élite durante 2026, así que estén muy pendientes de los anuncios que vamos a hacer aquí en Animales de Radio para que nos acompañen en un 2026 cargado de, primero, desconexión, segundo, música en vinilo, y tercero, comunidad. Entonces, se vienen anuncios, se vienen cositas con los animales de radio. Y ese es el motivo por el que comenzábamos el programa el día de hoy con Orange County de Gorillaz, precisamente, que es una de esas canciones de ese álbum The Mountain que presentamos esta semana. Y bueno, ahora sí, vamos a meternos en nuestro tema de hoy. Hay canciones que hoy parecen inevitables, como si siempre hubieran pertenecido a quien las canta, pero hay otras que parecen que no nacieron para los artistas que en su momento las ejecutaron y las volvieron éxitos, como Toxic de Britney Spears de 2003. Sí, eso es increíble, ¿no? Antes de que Toxic se convirtiera en uno de esos grandes hits del pop de los 2000, a esa canción se la habían ofrecido a otra estrella, una que yo quiero mucho, a Kylie Minogue. Estamos en 2003, Kylie viene de Fever, está en su etapa más elegante, más disco chic, más sofisticada. Acaba de dominar el mundo con una canción que hasta el día de hoy la gente sigue bailando todavía, Can't Get You Out of My Head. El sonido de Kylie está por encima de los estándares, es minimalista, es limpio, es seductor, no es oscuro. Y cuando le presentan Toxic, que es producida por Bloodshy y por Avant, con ese hook de cuerdas inspirado en Bollywood y con ese beat agresivo, esa canción no encaja muy bien en la visión de Kylie Minogue. Sí, y ella de hecho lo ha dicho, ¿no? Años después dijo que le gustaba muchísimo la canción, le hubiera encantado grabarla, pero simplemente ella es fiel creyente de que no era para ella en ese momento. Y yo creo que eso tiene que ver un poco con la magia del rechazo, ¿no? Sí, Britney Spears estaba en un punto crucial. Además, venía de la era Baby One More Time, del pop adolescente perfecto, pero estaba buscando algo mucho más arriesgado. Toxic no era del todo inocente, era sensual, era peligrosa. La línea de bajo, los sintetizadores, las cuerdas. O sea, de verdad que, como decía usted ahorita lo de Bollywood, usted siente a ratos como que fuera una película de espionaje, y el video ayuda, ¿no? Y el pop es muy futurista, con una tensión erótica, nada que ver con ese teen pop de finales de los 90. Definitivamente, hermano, el riff de cuerdas, como que lo reconoce uno de inmediato. Sí, totalmente. El beat tiene una energía casi industrial. Y sabe que la voz, la interpretación de Britney, que es como medio susurrada, controlada, también es importante, porque uno siente que ella es consciente de su poder con Correcto. Esa canción. Sí, sí, aquí ya no es esa chica ingenua, ya es una femme fatal del pop. La canción fue número uno en varios países y le dio a Britney Spears su único Grammy. ¿Quién lo creyera, no? Competitivo como solista. Sí, eso es increíble. Increíble, pero Más allá de los premios, también me parece importante decir que redefinió su identidad sonora. Toxic consolidó la era más experimental de Britney Spears. Y también yo creo que ayudó a empujar un poco el pop hacia esos terrenos un poco más electrónicos que se verían en la década de 2000. Sí, lo fascinante de esta historia es que lo que para Kylie era demasiado, para Britney era exactamente lo necesario. Y ese es el ejemplo perfecto de cómo una canción encuentra a su intérprete ideal en el momento justo. Correcto, porque no se trata solamente de tener una voz, sino de contar una historia, de una narrativa. Toxic necesitaba a una artista en transición en ese momento, no una artista consolidada como Kylie, y por eso necesitaba un poquito más de riesgo. Eso es correcto, y el no de una superestrella permitió que otra construyera una nueva versión de sí misma. Ese es el tema de hoy. Y en la industria musical, amigos y amigas, los rechazos no siempre son pérdidas, y por eso hoy en Animales de Radio nos dedicamos a eso. Así que pues aquí está Britney Spears con Toxic. Baby, can't you see I'm Canciones que fueron rechazadas por artistas y aceptadas por otros y se convirtieron en grandes éxitos de ellos. Es el tema de hoy aquí en Animales de Radio, en la X103.9 FM. Y ahí estaba también de 2003, Rock Your Body de Justin Timberlake, una historia fascinante porque antes de convertirse en uno de los sencillos que consolidaron la carrera solista de Justin Timberlake, Rock Your Body fue pensada para alguien más, alguien que en teoría era el único que podía cantarla. Y cuando usted escucha el groove de esa canción, usted lo entiende de inmediato. Esa fue escrita por The Neptunes, Pharrell Williams y Chad Hugo, con un destinatario muy claro que era Michael Jackson. Estamos en el año 2001-2002. Michael estaba trabajando en el álbum Invincible, uno de los discos más costosos de la historia en ese momento. La relación con Sony estaba bien complicada también, ¿no? Entre Michael Jackson y su disquera. La industria estaba cambiando, el rhythm and blues estaba volviéndose más minimalista, más digital. Y The Neptunes estaban en su momento creativo más alto. Sí, claro, los Neptunes de Virginia Beach. Además estaban jovenciticos. Este es el dúo compuesto por las grandes figuras Chad Hugo y Pharrell Williams, y ellos le presentan varias canciones a Michael Jackson, entre ellas esta, Rock Your Body. Y pues el hombre dice, gracias, pero pues no gracias. Sí, nunca hubo una declaración oficial diciendo, no me gusta, pero simplemente no entró. Esto es como una especie como de mercadito, ¿no? Como un pull, ¿no? Exacto. Como, sí, shopping around, sí. Mandan canciones y Michael Jackson va escogiendo cuáles son las canciones que quiere cantar. Y eso es interesante porque eso no hace que ese rechazo de canciones no necesariamente es algo dramático, como de no le gustó, no simplemente silencioso. Sí. O sea, es un lo que llaman un silencio administrativo. Claro, también como lo llaman en la industria de la música, lo llaman el California no. Ah, sí, sí. Ese California no, que es el no decir absolutamente nada, simplemente hacer silencio. Pero lo cierto es que la canción quedó libre y ahí aparece Justin Timberlake. Que también estaba en un punto crítico porque NSYNC estaba en pausa. Él necesitaba demostrar que no era solamente un producto o una parte de una boy band. Correcto. Y Justified, que es su primer álbum solista, necesitaba credibilidad, pero también necesitaba un ritmo real. Y creo que eso marcó mucho la diferencia en el lanzamiento solista de Justin. Y cuando Timberlake graba Rock Your Body, lo que hace literalmente es apropiarse como de un linaje. Correcto, sí, es casi simbólico porque es una canción que está pensada para el rey del pop. Termina en manos de quienes muchos veían como su heredero generacional. Sí, yo creo que todos, ¿no? En algún momento lo dijimos. Y creo que alcanzó a ser durante un tiempo, ¿no? Que uno veía a Justin Timberlake y decía, este es el nuevo Michael Jackson. Pero le funcionó porque el beat era seco, era minimalista, no tenía muchos adornos. De acuerdo, el bajo además es funky, no es muy invasivo, el falsete es elegante, no es exagerado. Sí, no se sentía como tan adolescente, se sentía más adulto y eso como que le funcionaba mejor a Timberlake. De acuerdo, y ese puente final con ese groove extendido que era totalmente escuela Michael Jackson. Es que usted oye Rock Your Body y piensa en Michael Jackson. Sí, sí, sí, fue top 5 en los Estados Unidos, acuérdese. Sí, y con su olvidó la transición de Justin de estrella juvenil a un artista respetado dentro del pop y del R&B. Yo creo que sin esta canción, el Justified, de pronto hubiera sido percibido más como un experimento, pero gracias a esa canción fue más como una declaración del artista. Así es. Y lo que me encanta de esta historia es que el rechazo aquí no fue un fracaso, sino una transferencia. Ah, sí, tienes razón. Porque no fue Michael como que se hubiera equivocado, sino que la canción pues no era para él en ese momento. Y terminó encontrando al artista que sí necesitaba ese sonido para reinventarse. Es casi una ley de la industria. Las canciones tienen destino, pero no siempre es el primer nombre de la lista. Y en este caso, el no del rey del pop permitió que naciera un nuevo príncipe del mismo. Un rechazo silencioso, pero que terminó marcando toda una década. Ahí estaba Rock Your Body de Justin Timberlake. Y hablemos ahora de una mujer que anda muy quieta en la música por estos días, ¿no? Y yo creo que va a estar quieta por mucho tiempo. Me parece que la carrera de Rihanna ha llegado a su fin como música. Se ha dedicado a la maternidad, se ha dedicado a mover su línea de ropa interior, Fenty, y creo que está bien y se siente cómoda en esa posición. Además, siento también, Uribe, que se fue en el mejor momento, que abandonó la música con un disco que cada vez suena mejor, y yo creo que cualquier cosa podría arriesgar o mancillar ese linaje y ese legado. La canción de la que vamos a hablar es Umbrella, una de las decisiones administrativas más importantes en la historia del pop moderno, porque Umbrella, antes de convertirse en este himno que transformó a Rihanna en una superestrella global, fue rechazada. Y fue rechazada por una persona que ya era un ícono y de quien hablamos comenzando el especial el día de hoy, Britney Spears. Sí, estamos en 2006. Britney estaba trabajando en lo que sería Blackout, un álbum muy oscuro, muy experimental y muy electrónico. The Dream y Tricky Stewart son los que escriben Umbrella pensando en Britney Spears y se la presentaron al equipo de Britney. Sí, pero la respuesta fue que ya tenían suficiente material, que no necesitaban más canciones. Entonces no fue un no nos gusta nuevamente, fue un ya estamos cubiertos, gracias. Y esa frase cambió la historia del pop en 2007. Y en ese momento Rihanna ya tenía éxitos como Pon de Replay, ya había sido número uno en el Billboard Hot 100 con esa canción por allá como en el verano de 2005. Ese fue su debut, ¿no? De acuerdo, con SOS, pero todavía no era la figura dominante que iba a hacer después. Sí, necesitaba una canción que la definiera, seguramente ella ni siquiera lo sabía, porque era la canción que la iba a sacar del molde como que tenía puesto encima, que era como la promesa caribeña del pop, porque recordemos que Rihanna venía de Barbados. De acuerdo, y cuando uno escucha Umbrella entiende que aquí hay algo muy diferente. Sí, ¿no? El beat es como, no sé, casi marcial. Sí. Es extraño, ¿no? Hay muchos arreglos, no es muy saturada. Sí, es minimalista. Es que se vuelve mantra, que es hipnótico y que estaba muy de moda en esa época, precisamente por lo que hablábamos un poco de la influencia de los Neptunes a comienzos de los 2000 en los beats secos minimalistas, en la forma como se estaba haciendo el hip hop de manera muy marcial, como dice usted, y muy pegajosa, sin ser obvia. Sí, sí, sí. Lealtad bajo la tormenta era como el tema principal de esa canción, ¿no? No matter what happens, I'll be your umbrella. Sí, un buen estribillo, muy emocional, sin ser meloso, muy vulnerable, pero al mismo tiempo muy fuerte. Y le funcionó, número uno en más de 10 países. Y marcó el inicio de la era más oscura, más fashion, más poderosa de Rihanna. Yo creo que después de esta canción ya no era una artista cualquiera, era la protagonista del pop global cerrando la década de 2000. De acuerdo, es impresionante cómo un rechazo puede alterar las jerarquías del pop. Sí, si Britney hubiera grabado esa canción, muy seguramente habría sido un hit más de su catálogo. Es cierto. O sea, no hubiera sido tan importante como lo fue. Pero en Rihanna sí hubo una transformación, porque fue un cambio sonoro, como lo decíamos hace un rato y como lo decía usted. Era una princesa caribeña de pop, pero estaba muy enmarcada dentro de ese linaje de Barbados y era difícil traerla un poquito a la urbanidad, al poder de lo minimalista, lo que estaba de moda, necesitaba ese beat para poder reconstruirse, para poder generar una identidad. Fue un renacimiento artístico muy interesante. Sí, yo creo que lo que más me gusta de esa historia es que como que demuestra que las canciones no son neutras. Es cierto, y que una canción puede significar cosas distintas dependiendo de quién la cante, ¿no? Sí, como le decía ahorita, para Britney era una opción más, para Rihanna era su destino esa canción. Y ahí entendemos algo muy clave de esta industria, y es que el talento importa, pero el tiempo, el timing, claro, es absolutamente todo. Y el no de una estrella consolidada permite el nacimiento de otra en su máxima expresión. Y eso, nuestros queridos animales de radio, es el efecto dominó del pop que se ve presente en Umbrella de Rihanna, originalmente para Britney Spears, canciones que rechazaron otros artistas y que los demás artistas las escogieron y se volvieron éxitos. Animales de Radio está al aire con canciones rechazadas que se vuelven éxitos contundentes, y esta historia de Happy de Pharrell Williams es deliciosa porque hoy Happy suena inevitable, suena universal y suena obvia. Pero hubo ejecutivos que no estaban muy convencidos. Sí, cuando decimos que dudaron, esos ejecutivos es literal, o sea, la sentían que era una canción muy simple, que se sentía muy retro para el momento, que era como muy básica. Sí, estamos en 2012, 2013, uh-huh, en que el pop estaba dominado por productores gigantes, por mucho EDM, había drops electrónicos poderosos, había, sí, beats muy pesados. Claro, David Guetta estaba en la cima. Claro. Con su EDM, pero con una electrónica muy maximalista, ¿no? Si se puede decir. Claro, claro, maximalismo sonoro. Y Pharrell aparece con una canción basada en palmas, en un groove nuevamente pequeñito, minimalista, y una melodía casi infantil, muy repetitiva. Y eso creo que no es gratuito porque originalmente se hace para la película Mi Villano Favorito 2. Uh-huh. Pero incluso antes ya habían intentado hacer una versión distinta, menos infantil, así como dice usted, pero no convenció a los productores. De hecho, la primera versión era mucho más lenta, era menos luminosa y no funcionó. Y ahí es cuando Pharrell decide simplificar. Entonces, sube el tempo, le añade ese ritmo como de palmas que son características de la canción, ¿no? El clap, tan, tan, tan, tan. Y queda con una estructura fantástica. Y lo que muchos veían como falta de sofisticación era en realidad claridad emocional. No hay como una metáfora muy compleja, no hay que leerle nada, no hay doble sentido, no hay doble lectura, es pura celebración, alegría. Algunos sellos no la veían como un sencillo fuerte, de hecho cuando la tuvimos aquí en la X, cuando salió, sí, yo debo admitir que no le creí mucho a esa canción, me parecía efectivamente muy infantil para la programación, y yo creo que eso es un poco heredado de esa mirada disquera, porque los disqueros pensaban que era demasiado retro soul, y que también estaba muy por fuera de la tendencia. Sí, lo que no entendieron en ese momento es que en un mercado que estaba saturado por esa intensidad de los disc jockeys del EDM, como que una canción tan alegre de frente era absolutamente disruptiva. Y a veces lo radical tiende a ser lo sencillo también. Happy le fue muy bien, fue número uno en más de 20 países. Y el video de 24 horas, ¿acuerdas? Ah, claro. 24 Hours of Happy, que se convirtió en un fenómeno cultural digital. Sí, yo me acuerdo, uno entraba a esa página web y uno podía participar, ¿no?, del video, de la construcción del video, era un video que no se acababa, o sea, un experimento bastante interesante. Sí, la canción se volvió himno en escuelas, en campañas, en eventos deportivos. Fue uno de esos primeros ejercicios de democratización de los éxitos. Y siendo una canción de este siglo, tenía un sonido muy Motown, ¿no? Sí. Tenía esa influencia ahí atrás. Sí, la línea del bajo es simple, muy contagiosa. No, y que me dice la voz de Pharrell, que es, en esta canción se le siente ligerita. De acuerdo. ¿No? Como jugando. Sí, no intenta impresionar, intenta conectar. Lo que más me gusta de esta historia es que el rechazo vino de subestimar la emoción básica, que es la felicidad. Claro, claro. Y la industria muchas veces piensa que entre más compleja sea una canción, tiene más calidad, ¿y no? Sí, aquí la genialidad fue eliminar todo lo que no era necesario. Yo creo que Happy es una de esas canciones que demuestra que se puede ser masivo sin gritar. Sí. Sin querer llamar mucho la atención. Sí, a veces el riesgo no está en hacer algo oscuro, provocador. Sí, no. Ahí es como que atreverse y ser simple. Simple en un mundo que no quiere tanto exceso. Y ese no inicial terminó amplificando uno de los mayores fenómenos globales de la década. Hoy estamos hablando en la X más música de canciones que fueron rechazadas y que luego, en manos de otros artistas, terminaron siendo gigantes. Y la que sigue también tiene que ver con una película animada, al igual que Happy, ¿no? Sí, esta canción casi no suena como la conocemos. Y si eso hubiera pasado, Elsa sería otra persona. Sí, estamos hablando de Frozen, porque Let It Go no fue concebida inicialmente como ese himno de empoderamiento que terminó siendo. De hecho, si usted lo mira ahora, cambia la narrativa completa de la película. Estamos en plena producción de Frozen. Elsa originalmente iba a ser la villana clásica, era fría, era distante, era una antagonista pura de una película de Disney. Pero cuando llegan los compositores de esa canción, que son Kristen Anderson López y Robert López, y escriben Let It Go, ahí como que hay un clic interesante. Sí, ahí cambia todo. La demo llega a los ejecutivos de Disney. La demo es, pues, obviamente la maqueta de la canción. Ahí se producen las primeras dudas porque no suena como la típica canción animada, porque no es una canción dulce, no es una canción coral, tampoco es una canción infantil. Sí, es todo lo contrario a lo que veíamos con Happy de Pharrell Williams. Esta era casi una power ballad de Broadway con un dramatismo así todo épico y tiene una estructura muy teatral. Sí, claro, de showstopper, como dicen en el teatro en los Estados Unidos, una figura que además, después de que esta canción aparece, vuelve y aparece en diferentes lugares de la cultura pop que habitan muy cómodamente en Broadway y empiezan a meterse en las series de televisión. Es decir, la influencia fue grande. Cuando Idina Menzel la graba, la interpretación es tan poderosa que obliga al estudio a replantear el personaje. Y eso es clave, fíjese, porque Disney tuvo que decidir si permitía que la villana fuera quien tuviera la mejor canción de la película, que suele no pasar en las películas de Disney. Claro, y si esa canción la convertía en una heroína emocional. Sí, era una decisión arriesgada para todo ese poco de ejecutivos porque alteraba el ADN clásico de un estudio como lo es Disney. La canción se gana el Oscar y se convierte además en un fenómeno viral. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que había versiones en otros idiomas, en Broadway estuvo, claro. En YouTube una cantidad de covers. Claro, y lo más importante aún es que redefinió el modelo de la princesa de Disney. Bueno, eso sí también es cierto. Ya sí. No era solamente esperar el rescate, era también abrazar una identidad nueva que creo que fue bien representativa. Es increíble cómo esa canción transforma esta idea de la princesa de Disney. Sí, sí, y es más bien simple, ¿no? Piano, voz, más bien minimalista en medio de todo. Sí, y va creciendo hasta ese clímax donde la modulación eleva esa emoción. Sí, es como una construcción perfecta de liberación y por eso la gente la siente tan de esa forma, ¿no? Primero el miedo, luego la aceptación, luego el poder. Sí, lo fascinante de esta historia es que el rechazo no fue total, pero sí hubo resistencia porque cuando una canción obliga a cambiar un guión entero, pues eso tiene que asustar mucho. Y ahí entiende uno que a veces una canción no solo vende, sino que puede reescribir una historia. Sí, Let It Go no fue solamente un éxito, fue un punto de inflexión cultural para Disney. Eso demuestra que cuando el arte es fuerte, incluso las grandes corporaciones, hermano, les toca adaptarse. Mis queridos y queridas animales, esta es la prueba de que una gran canción puede transformar no solamente una carrera, sino una narrativa completa. Aquí está Let It Go. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of ice, since you've been gone. Ahí estaba Since You've Been Gone de Kelly Clarkson. Hoy estamos hablando de canciones que fueron rechazadas antes de ser exitosas. Y en el caso de esta, fue rechazada por varias artistas. Increíble. Antes de que se convirtiera en ese punto de quiebre del pop de los 2000. Y cuando digo punto de quiebre, es literal, hermano. Porque Since You've Been Gone cambió ese sonido del pop femenino mainstream. Y eso casi no pasa. De acuerdo. La canción fue escrita y producida por dos pesos pesados, que usted se acuerda, Max Martin y Dr. Luke. Bestias. Venían de dominar el pop con estructuras suecas que les fue muy bien con el pop y les sigue yendo muy bien también. Pero aquí querían algo muy distinto. Querían mezclar la melodía pop, así ultra pegajosa, ese casi bubblegum pop, con un poquito de rock alternativo tipo, no sé, de Yeah Yeah Yeahs. Que estaba muy de moda en esa época. Claro. Entonces, primero se la ofrecieron a Pink, que a propósito de eso vimos que la nominaron al Rock and Roll Hall of Fame, ¿no? Así es, fue noticia esta semana. Pero ella dijo, no, paso, no la tomó. Luego pasó por el equipo de Hilary Duff, ¿no? Que también la semana pasada vimos que Hilary Duff, que había sido protagonista de una serie de televisión, el actor que hacía el papá de ella falleció, ¿no? ¿Se acuerda? El de La Venganza de los Nerds. Claro, y de hecho hemos hablado aquí un poquito de esas figuras cinematográficas como él y como Crispin Glover que estuvieron en las noticias, pero bueno, lo de Hilary es interesante porque ella estaba muy de moda en esa época, ¿no? Sí, y la producción vocal de esa canción exigía un rango y una potencia que no encajaban con el perfil de Hilary Duff. Entonces, pues la canción quedó flotando, sin dueña. Y es cuando Kelly Clarkson viene de ganar American Idol y necesita dejar de ser lo que la llamaban, ¿no? La chica del reality. Claro. Necesitaba tener su propio sonido, más agresivo, más independiente. Y cuando escuchó el demo, dijo como, bueno, aquí hay algo. Y usted oye la estructura de esa canción, los versos, el precoro, el coro que es súper explosivo con esas guitarras. Entonces, vocalmente exigía mucho, hay una potencia, hay que raspar la voz, hay actitud. Entonces, Since You've Been Gone se queda con Kelly Clarkson y es número uno en el Billboard Pop Songs. Se gana un Grammy y redefine un poco el pop de los 2000. Entonces, después de esto, como que muchas artistas comienzan a meter guitarras también dentro de sus piezas de pop. Esto fue como el puente, no sé, entre el teen pop y el pop rock de mediados de la década. Sí, claro. Lo interesante ahí, pues hablando del tema de rechazo, es que pues su rechazo inicial no es porque fuera una mala canción, fue por identidad. Uh-huh. No todas las artistas hubieran podido cantar eso, ¿no? Sí, es muy cierto, definitivamente. Además, es una canción increíble y le ha ido súper bien con el tiempo. Ha añejado muy bien. En su momento sonaba muy bien en la radio. Hoy en día suena mejor. Y hablando de canciones que envejecen y que añejan bien y que fueron rechazadas originalmente, la siguiente es una de esas que uno no puede creer que alguien haya rechazado, pero si está metido un poquito en el negocio de la música, de pronto sí, es We Found Love de Rihanna y Calvin Harris, una canción que estuvo a punto de no ser de Rihanna, y esto habría cambiado el mapa del pop de los años 2010, porque We Found Love no nació como un éxito para una superestrella, sino como una pista electrónica más dentro del mundo de los clubes. Estamos hablando de que en 2011 el EDM empezaba a infiltrarse fuerte en las culturas comerciales, por supuesto la X más música fue parte de esas culturas comerciales. David Guetta ya estaba abriendo la puerta y Calvin Harris tenía esa instrumental muy poderosa, muy melancólica, muy luminosa, pero todavía sin una gran voz global que sí, estuviera ahí encima. No se imagina esa canción sin la voz de Rihanna, ¿no? Sí, no, es muy complicado. Es una canción entonces que en un principio se considera para otros proyectos, pero no era visto como un mega éxito de pop, era más un tema como de discotecas, de clubes, y algunos ejecutivos dudaban que una canción tan dominada por ese drop electrónico que estaba tan de moda en ese momento funcionara como un single principal para una artista pop establecida, porque aquí la estrella no es solamente la voz, es la producción, es la construcción de ese drop, es el drop como tal, y eso en 2011 todavía era muy arriesgado para el mainstream absoluto. Rihanna venía de una racha impresionante de éxitos de la que ya hemos hablado acá, pero también estaba en una constante reinvención, y cuando graba We Found Love entiende que este protagonismo es compartido, que no es una balada vocal dominante, que es una experiencia electrónica emocional, es una estructura clásica de EDM con un verso contenido, con un precoro, un ascenso, con un drop explosivo, instrumental, con una letra simple, directa. We found love in a hopeless place. Encontramos amor en un lugar sin esperanza. Minimalismo emocional, un contraste entre euforia y melancolía lírica que es brillante. Número uno en más de 25 países, 10 semanas en el número uno del Billboard Hot 100, que consolida la era EDM en el pop global. Y después de esto, la colaboración de DJ y superestrella se vuelve una fórmula dominante y convierte a Calvin Harris en el productor de la música comercial global. Y lo más interesante es que si esta canción se hubiera quedado como una pista de discotecas, no habría tenido ese mismo impacto cultural que llevó a Rihanna a estadios, a radio masiva, a premiaciones, y esto hizo que el EDM se volviera el sonido central del pop y no simplemente un sonido marginal. Así que continuamos en nuestro especial de animales de radio, de canciones rechazadas, con We Found Love de Rihanna y Calvin Harris. Gran clásico de 1985, Don't You Forget About Me de Simple Minds, que esta es una historia que ya hemos contado un par de veces, ¿no, hermano? Que es cuando una banda rechaza esa canción sin saber que esa misma canción va a volver a convertirlos en leyenda. Y eso pasa con Don't You Forget About Me, que no fue escrita por Simple Minds, ni para Simple Minds. Ellos al principio dijeron que no a esta canción. La compuso Kid Forsey y Steve Schiff para la película The Breakfast Club, que todo el mundo recuerda, una de esas películas de John Hughes famosísimas de los 80. Y los productores querían una banda británica que sonara muy épico, muy emocional, muy juvenil, y pensaron en Simple Minds. Pero en ese momento la banda tenía una regla como de ideología de la banda, y es que no grababan canciones que no escribieran ellos mismos. Entonces se sentían incómodos siendo la voz de una canción de otra persona. No querían convertirse en una banda de soundtrack de película. Entonces rechazaron la oferta por primera vez. Los productores llegaron e insistieron. La esposa del vocalista, que era Chrissy Hynde de The Pretenders, le dijo: hombre, venga, reconsidere. Finalmente aceptaron grabarla sin mucha expectativa. La vieron ahí como un encarguito más que les hicieron. Hagamos pues la canción para esa película. Pero esa canción tiene una estructura que va como increchendo. Arranca bien contenida, va sumando capas y termina en ese clímax que todo el mundo conoce y que todo el mundo corea, que es el na na na na na, ¿no? Entonces ese coro gigantesco, ese hey hey de la canción, pues es puro coro de estadio. Y termina conectando muy bien con el mensaje de la película, la identidad, la rebeldía, esa memoria generacional. Y por eso fue número uno en Estados Unidos y en muchos países. Fue el mayor hit global de Simple Minds y quedó siempre para la historia como la escena final de The Breakfast Club. El puño en alto, congelado, la memoria cultural, ese himno generacional de la década del 80. Y la banda no volvió a tener un hit tan grande como ese. Y lo curioso entonces es que en el caso de esta canción, esta fue una canción rechazada por la misma banda que luego decide aceptarla y se convierte en su mayor hit. Es una cosa impresionante que esta canción haya sido contemplada como para rechazarse. Me parece impresionante. Vamos a continuar hoy hablando de rechazos aquí en Animales de Radio con I Kissed a Girl, el éxito más grande en la historia de la carrera de Katy Perry, que fue vista como un riesgo innecesario porque era demasiado provocadora, sí, claro, muy directa, muy problemática para el pop radial en ese momento. Pero en MySpace habitaba muy cómodamente esta canción, y lo irónico es que esa incomodidad fue la que la convirtió en un fenómeno global. Antes de que fuera Katy Perry, ya ella había intentado una carrera más cercana al pop cristiano bajo su nombre real, sin tener mucho éxito comercial, y luego firmó con Capitol Records, pero necesitaba un sencillo que la definiera y que rompiera todo el ruido. Y fue así como escribió esta canción con dos monstruos de los que hemos hablado y hablaremos durante mucho tiempo a venir en la producción de canciones de pop, Dr. Luke y Max Martin, un equipo quirúrgico del pop, y algunos ejecutivos y programadores de radio dudaban porque la temática de besar a otra mujer, just to try sí, it. Claro, era complicado. Eso generaba rechazo inmediato en mercados conservadores. Había mucho temor a boicots, a que no la tocaran en ciertas emisoras, pero también había algo muy claro, y es que era imposible de ignorar musicalmente, minimalista, con un riff simple, con un groove pegajoso, con una estructura directa y con un hook, un gancho que está en la frase como tal, I kissed a girl and I liked it. Creo que no hay nadie que no se acuerde de ese hook y de esa canción. Completamente, es provocación inmediata, no es ambigua, no es poética, es una canción frontal. Fue número uno en más de 20 países, convirtió a Katy Perry en una superestrella global de la noche a la mañana y abrió así una conversación masiva en el pop de carácter comercial sobre la sexualidad fluida. Aquí comienza esa conversación, aunque fuera desde una óptica pop muy ligera, la verdad es que I Kissed a Girl es la que avanza en esa narrativa, en esa conversación, en ese diálogo. La industria temía que fuera demasiado controversial para sostenerse, pero ese escándalo sirvió también como combustible y generó un debate en televisión, en la prensa, en redes nacientes y en el pop. A veces esa conversación es mucho más poderosa que la melodía. Y lo interesante es que no fue una canción rechazada por mala, sino que asustó a los ejecutivos. Y cuando el arte asusta un poco, generalmente está tocando algo culturalmente muy sensible. Y Katy Perry sabía que estaba construyendo su identidad a partir de un fenómeno cultural, el momento exacto en el que dejó de ser un artista más para convertirse en un fenómeno. Así que, animales, esta noche vemos un patrón. Muchas veces el no viene del miedo y cuando alguien se atreve a decir sí, la historia cambia. Y en este caso cambió con I Kissed a Girl de Katy Perry. This was never the way I planned. Like a Virgin de Madonna de 1984, antes de eso estaba I Kissed a Girl, que era la que presentaba usted y proponía usted, Alejo, en la tarde de hoy, como una de esas canciones también que fueron rechazadas antes de convertirse en un éxito. Y con Like a Virgin de Madonna pasó lo mismo, porque esa canción fue considerada muy sugestiva, al igual que I Kissed a Girl, para ser un éxito en el mainstream. Y hoy es una de esas canciones icónicas de la historia del pop. Madonna no fue quien la escribió, tampoco fue la primera opción para cantarla, porque la compuso Billy Steinberg, que fue famosísimo por producir las grandes power ballads de la historia, y la escribió inspirándose en cómo se sentía emocionalmente después de una relación complicada. Nada tenía que ver con inocencia, nada, era metáfora, pero obviamente el título generaba un ruido inmediato, Like a Virgin. Esa canción circuló primero entre otros artistas, a ninguno lo entusiasmó como de inmediato, algunos la veían muy obvia, muy directa. Cuando llegó a manos de Madonna, y viendo que era un concepto arriesgado, sabiendo cómo era Madonna, pues hablar abiertamente de virginidad desde el lado de una mujer joven, sensual y dominante, pues era muy provocador. Entonces Madonna entendió algo que otros artistas no entendieron, y es que la canción no era sobre pureza, esa canción era sobre poder narrativo, y por eso la interpretó con ironía, con picardía, teniendo el control absoluto de ese discurso, y la producción de Nile Rodgers hizo toda la diferencia. Pop elegante, bailable, accesible, y lo que la hace inolvidable pues es la actitud vocal de Madonna, que no sonaba tímida y tampoco estaba consciente de pronto del impacto que iba a tener en ese momento, muy seguramente hasta que apareció en los MTV Video Music Awards, que fue en su primera edición del 84, Madonna vestida de novia, rodando por el escenario, la cama, etcétera, y esa presentación sirvió para cimentar la canción como una declaración cultural, y ya dejó de ser solamente un hit de radio, de listados, para convertirse en algo trascendental. Y de Madonna vamos a Whitney Houston en 1985, una canción que fue escrita pensando en otra artista, pero terminó siendo parte del álbum debut más exitoso de una cantante en la historia hasta este momento, y aquí se vuelve a repetir el patrón de nuestro programa de hoy. Una canción que necesita la voz correcta y el momento exacto. La canción originalmente compuesta por George Merrill y por Shannon Rubicam, un dúo conocido como Boy Meets Girl. Ah, claro, ¿verdad? Muy famosos en los 80, una canción que originalmente se escribió para Janet Jackson. La enviaron al equipo de Janet. La respuesta fue que no encajaba con el material que estaba preparando en ese momento. El rechazo fue elegante, pero pues... Rechazo, en fin de cuentas. Es correcto. Sí. Y aquí entra un personaje muy importante de la industria discográfica, un hombre llamado Clive Davis, el arquitecto detrás de la carrera de Whitney Houston, quien estaba construyendo cuidadosamente ese álbum debut para Whitney. Querían una mezcla de baladas poderosas, de temas más rítmicos para ampliar audiencia, pero cuando escucharon el demo original de How Will I Know, si bien no estaban convencidos porque la sentían muy ligera, en particular Whitney, sí. A Whitney no le gustaba esa canción. La clave fue la producción de Narada Michael Walden, porque aceleraron el tempo, le agregaron unas capas de sintetizadores, le reforzaron el groove y sobre todo pusieron esa voz encima, porque Whitney no cantaba pop. Ella elevaba el pop a otro nivel. El R&B todavía no tenía esa infusión de pop. Esa canción tenía una energía juvenil, pero la interpretación fue técnicamente impecable, con los melismas en el puente, con fantástico. La potencia controlada en el coro, y así convirtió una canción muy light en un showcase vocal. Fue número uno en el Hot 100 de Billboard, consolidó el álbum debut de Whitney como un fenómeno histórico. El disco pasó más de un año en el top 10, ayudó a posicionarla no solamente como cantante de baladas, sino como una estrella de pop completa. Y si Janet la hubiera grabado, habría sido un hit interesante, pero con Whitney se volvió una declaración de llegada de una nueva superestrella de pop. La combinación perfecta entre juventud, entre técnica, carisma. Y me encanta porque esta historia demuestra que un rechazo no siempre es un error. A veces es simplemente una identidad artística que se transforma en manos de otro cantante. Y Janet estaba construyendo otro sonido. Whitney necesitaba este sonido. Y Clive Davis entendió algo clave y había que balancear el álbum. No solamente darle la potencia vocal que el R&B tenía ya, sino darle ritmo y meterla al Hot 100, y así nació uno de los éxitos más luminosos de los 80. Animales, esta noche seguimos confirmando que el destino de una canción puede cambiar con una sola decisión, y en este caso la decisión fue darle How Will I Know a Whitney Houston. Hermano, yo creo que esta canción es la prueba definitiva de que una canción puede ser ignorada hasta que encuentra la voz correcta. Ahí estaba Nothing Compares to You de Sinead O'Connor, una canción que antes de convertirse en una de las interpretaciones más devastadoras del pop, pasó casi desapercibida. La canción fue escrita por Prince, como muchos saben, en 1985. La grabó su proyecto paralelo, The Family, y no pasó nada, no fue un hit. No tuvo un impacto masivo. Era como una joya escondida dentro del universo de Prince, y ahí se quedó dormida. Cuando Sinead O'Connor decide grabarla para un álbum llamado I Do Not Want What I Haven't Got, no era como una apuesta comercial, no era tendencia, no era radio fórmula, era una balada más bien cruda, lenta, en una época donde el pop estaba dominado por producciones que eran mucho más exuberantes. Y algunos dentro del entorno discográfico dudaban muchísimo que una canción tan sencilla pudiera llegar a la radio, porque no tenía un beat bailable, no tenía un coro explosivo. Además, Sinead O'Connor no era un artista complaciente, su imagen era fuerte, era confrontacional, no encajaba como dentro del molde pop tradicional, pero ahí es donde la producción fue clave. Los arreglos de las cuerdas, que eran muy sutiles, ese ambiente, ese espacio sonoro que se sentía amplio, complejo. Y en el centro, pues, estaba la voz de Sinead O'Connor, que era impresionante y frágil a la vez. Eso hizo que la canción fuera tan emocional. Y el video ayudó mucho, el primer plano todo el tiempo, sin muchas explicaciones, solo la cara de ella, las lágrimas son reales en el video, hay muchas historias alrededor de eso, y logra llegar al número uno en más de 15 países, es canción del año en todos los listados, una de las baladas más influyentes de la década del 90, que transformó a Sinead O'Connor en esa figura global. Ya no está entre nosotros, pero resignificó completamente una canción que había sido ignorada en un comienzo, muy fantásticamente escrita por Prince, pero fue esa vulnerabilidad que le dio Sinead O'Connor lo que la convirtió en un clásico. Definitivamente, qué canción tan impresionante. Cada que uno la oye se conmueve de la misma forma que ella se conmovía cantándola en el video de MTV. Estamos hablando de canciones rechazadas aquí en Animales de Radio. Somos Uribe DJ y Alejandro Marín acompañándoles, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos, y también invitándolos a que pasen por nuestro canal de YouTube, donde hicimos un live desde Audio Élite Colombia hablando sobre Gorillaz. Si aún no se ha suscrito, por favor hágalo en la X Más Música. La siguiente canción rechazada era una canción, es un himno de los 80, New Wave, New Romantic, electrónico, sintético, una canción que iba a ser para otra persona, y cuando esa otra persona dijo que no, nació uno de los éxitos más grandes de la década de los 80, y no estamos hablando de cualquier productor, estamos hablando de Giorgio Moroder. Tu papá. Sí, señor. Estamos en 1980, se estaba produciendo la película American Gigolo. Ah, Richard Gere. Sí, señor. Moroder era el encargado de la música. Originalmente quería que Stevie Nicks, puedo entenderlo, escribiera e interpretara la canción principal. Stevie Nicks era la cantante de Fleetwood Mac. Se había hecho famosa en los 70 por Rumors. Ella tenía compromisos con Fleetwood Mac. La agenda no permitió que cantara esta canción. Así que fue un No Tengo Tiempo que abrió una puerta histórica, porque Moroder contrató a Debbie Harry, la vocalista de Blondie, que escribió la letra sobre la base instrumental que ya existía, y ahí ocurrió algo muy interesante, porque Blondie venía del punk, venía del New Wave, no era una banda de disco, pero esta canción mezclaba ambas cosas, con un beat europeo, con un sonido pulsante, seco, con una marca de Moroder total, pero la actitud vocal de Debbie Harry es lo que la lleva al New Wave. Es una actitud fría, directa, sensual, sin exageración, una combinación que fue revolucionaria, porque fue electrónica con actitud punk. Call Me fue número uno en los Estados Unidos durante 6 semanas, fue la canción más exitosa de 1980 en Billboard y consolidó a Blondie como una banda capaz de cruzar géneros sin perder su esencia. Si Stevie Nicks la hubiera grabado, probablemente habría sido mucho más orgánica, más rockerita, pero con Blondie se volvió un puente entre la música electrónica europea y el pop estadounidense, y fue abriendo el camino para muchas cosas que pasaron después. Ayudó a legitimar ese sonido sintético en el mainstream norteamericano, y lo fascinante de esta historia es que el rechazo no fue por calidad, sino por agenda, y ese pequeño detalle logístico cambió la textura sonora del éxito, porque Debbie Harry le dio una frialdad muy elegante que Stevie Nicks probablemente no habría buscado, y Moroder encontró la voz perfecta para su visión electrónica. Así que continuamos con canciones rechazadas, Animales de Radio. A veces la historia no cambia por un gran conflicto, simplemente cambia por un calendario, y cuando la canción cae en el lugar y en la fecha correcta, se convierte en un himno, como lo es Call Me de Blondie. Bueno, hermano, y esa se la propongo yo. Ahí estaba Miley Cyrus de 2013 con Wrecking Ball, una de esas canciones que, como estamos hablando hoy en Animales de Radio, fue rechazada antes de convertirse en un éxito, porque esta canción no nació pensada para Miley Cyrus, y eso es lo que la hace aún más interesante todavía, porque antes de convertirse en ese símbolo de ruptura con su pasado de Disney, fue ofrecida a otra estrella de pop. Wrecking Ball fue escrita por un equipo de hitmakers fantástico como son Dr. Luke y Circuit, originalmente para Beyoncé. Pero ese tema no avanzó. No encajaba como con el momento artístico que Beyoncé estaba construyendo en ese instante. Miley venía de romper con su imagen de Hannah Montana. Había lanzado We Can't Stop, que ya era una declaración de rebeldía, pero necesitaba algo un poco más profundo, con más sustancia, algo que fuera como más devastador emocionalmente. Y cuando uno escucha Wrecking Ball, entiende que eso no es solamente una balada rock, no, es una confesión. El piano arranca la canción, luego la voz vulnerable, el coro es muy catártico también, es grito, es ruptura y exige una potencia vocal que a Miley Cyrus le funcionaba bastante bien. Y aquí entra el factor visual. El video de Terry Richardson, el director, pues es de Miley Cyrus sobre esa bola de demolición que se convirtió en algo muy icónico de la década de 2000. Esa imagen cruda, provocadora, que es muy difícil de ignorar. Un video que rompió récords de visualizaciones en su momento y convirtió a la canción en un fenómeno cultural de inmediato, número uno en Billboard, uno de los mayores éxitos de 2013. Y pues ahí está, al aire en Animales de Radio, hoy que hemos estado hablando un poquito de esas canciones que fueron rechazadas, pero que finalmente se convirtieron en éxitos. Y así vamos llegando al final de Animales de Radio y quiero aprovechar para recomendarles y recordarles que pasen por nuestra página web, la X más Música. Tenemos cosas para ustedes, empezando por todo el archivo de Animales de Radio. Si se ha perdido alguno de nuestros especiales, ahí está. También esta semana entrevisté a Baz Luhrmann, el gran director de Romeo y Julieta, Moulin Rouge, que hizo Elvis en 2022 y que este fin de semana está estrenando su película Epic, muy recomendada. Así que ahí está en la xmasmusica.com mi conversación completa con el gran, el icónico Baz Luhrmann. Pasen por nuestro canal de YouTube, la X más Música, y suscríbanse, hagan parte de esta comunidad si aún no lo son. Y ahí está el live que hicimos esta semana también de Gorillaz a propósito del lanzamiento de su álbum The Mountain, que hicimos con un grupo muy especial de oyentes. Feliz resto de domingo. I ain't happy. I'm feeling glad I got some.